Vamos a tratar de explicar de la manera más simple y directa posible en qué consiste la empresa que estamos armando. Vamos a tratar de explicar en qué consiste Centro. La gente, pensamos nosotros, suele creer que la comunicación no es demasiado importante, o al menos que no es tan importante como las finanzas, las ventas, el marketing de una empresa. Y por lo general, la verdad de las cosas es que tiene razón en esta percepción. En el 80% de los casos, la comunicación no es tan importante. Esto se puede ver en la vida diaria de las personas. La gente se sube al metro, toma un café, se pone de acuerdo en la oficina, pide que le pasen la sal en el almuerzo, y en la mayor parte de los casos, el qué diga, el cómo lo diga, no es demasiado importante, siempre y cuando se atenga a códigos mínimos de cortesía y urbanidad. En esos casos, la comunicación se torna muy funcional y cumple su objetivo. Sin embargo, hay un 20% de los casos en que la comunicación entraña mayores dificultades. Mayores dificultades porque nos interesa mucho lo que estamos comunicando y entraña mayores dificultades porque nosotros queremos conseguir un objetivo preciso, muy determinado, muy definido. Nosotros queremos comunicar, en estos casos, algo para modificar las percepciones que tienen las personas, para aunar las voluntades, para persuadir o convencer, para provocar cambios, para inducir a la acción. A veces, por significativo que sea nuestro mensaje, por estruendoso que sea, por mucha fuerza que le queramos imprimir, muchas veces los mensajes caen en el vacío porque la gente no tiene tiempo ni gana de escucharnos, no tiene gana de cambiar de opinión, no tiene interés en conocer lo que le estamos planteando. Tomemos un caso para explicarnos mejor. Tomemos el caso de Al Gore. Al Gore, el año 2000, no era más que un perdedor. Era un tipo que no había tenido el suficiente punch para ganar la elección a un contrincante como el presidente Bush, a quien la mayoría de los medios consideraban un político intelectualmente limitado. Al Gore, el año 2000, era, si ustedes quieren, un cadáver político y estaba a un paso del retiro. 7 años más tarde, sin embargo, el mismo Al Gore, perdedor, recibía el Premio Nobel de la Paz. Se ganaba un Oscar. Se había convertido en un líder internacional. Y más importante aún, había colocado en forma definitiva un tema a lo ancho y a lo largo del mundo. El tema del calentamiento global, que hoy lo percibimos, lo entendemos, como un peligro que requiere nuestra intervención ahora y rápido. Bueno, ¿qué pasó entre el 2000 y el 2007? Pasó algo muy simple. Después de perder la elección, Al Gore fue a Duarte. Duarte es una pequeña empresa localizada en Silicon Valley. Gore se trasladó allá con sus papeles, sus apuntes, sus investigaciones, sus papers, que había recopilado por espacio de 20 años, porque la verdad de las cosas es que la sensibilidad medioambiental de Al Gore viene de muy atrás. Lo que hizo Duarte, empresa especializada en presentaciones públicas, con ese material es que convirtió lo que era una montaña de información, de papeles y de datos, en una presentación de poco más de una hora, un PowerPoint muy poderoso, que se tituló Una verdad inconveniente. No hace falta abundar en los detalles. Gore ha repetido más de 1000 veces esa presentación en todo el mundo y la película a que dio origen esa presentación se convirtió en una verdadera bandera de nuestros tiempos. No solo eso, la película logró que tomáramos en serio el mensaje de Al Gore, o al menos que lo tomáramos en cuenta mínimamente. Hoy todos entendemos lo mismo cuando se habla de calentamiento global. Hace 7 años, desde luego, no era así. Lo más interesante de la experiencia de Al Gore es que antes del 2000 él tenía sobradas ventajas para comunicar sus ideas en forma fuerte y clara. Tenía por de pronto el poder, era senador y luego fue vicepresidente de los Estados Unidos. Tenía la exposición pública que él quisiera, tenía dinero y tenía, más importante que todo lo anterior a lo mejor, una causa, un tema importante que plantear, que comunicar, que compartir. Sin embargo, solo una vez que sus ideas se articularon en forma simple, clara y emocional, ese mensaje cobró fuerza y llegó hasta nosotros, a tocarnos a nosotros. ¿Cómo se hace para que nuestras ideas influyan? ¿Cómo se hace para que tus ideas influyan? Bueno, para lograr eso hay que trabajar el mensaje. ¿Qué significa esto? Según Chip Helf y Dan Helf, profesores de Stanford y de Harvard respectivamente, los mensajes, las ideas, tienen que cumplir a lo menos 6 condiciones para triunfar. Primera condición, un mensaje debe ser simple. Decimos simple, lo cual no quiere decir simplificado ni simplón. Nuestro mensaje debe ser profundo, amplio, pero simple. Simple como los proverbios. Los proverbios son, en cierto modo, la síntesis que nace de una muy larga experiencia. Esta que estamos viendo aquí es una lámina del PowerPoint que Hydro Aysén presentó a la gente de Coyhaique para explicarle por qué es necesario construir las represas. Su lenguaje es complejo y abstracto. ¿Qué es la potencia del SIC? Ustedes ven que ahí no hay mucha claridad, no hay estructura. Todos los argumentos están puestos al mismo nivel. Y bueno, al transmitir muchas ideas, se termina por no transmitir ninguna. Un caso inverso. Vean ustedes esta imagen. Este es un mensaje hecho por Greenpeace. A ustedes, a muchos de ustedes, les parecerá inexacto porque las torres de alta tensión no van a pasar por las torres del Paine. Les podrá parecer demagógico y reduccionista, ok. Pero convengamos que el mensaje es simple, directo, va directo al grano y es fácil de procesar. Convengamos además una cosa aún más importante que lo anterior. Este es un mensaje difícil de combatir. Veamos la segunda condición. Un mensaje que quiera influir debe ser inesperado. Esto significa que debe tener un factor sorpresa. Debe tener algo que rompa nuestras expectativas. Debe capturar nuestra atención de alguna manera más o menos efectiva. Tercera condición. Un mensaje funciona cuando es concreto. Las abstracciones son para que se entiendan los expertos entre sí. Lo concreto, en cambio, es el terreno en el cual nos entendemos los ciudadanos comunes y corrientes. Decir, por ejemplo, que la energía hidroeléctrica no depende de externalidades económicas o volatilidades de precio, como los insumos fósiles, es decir, una abstracción. No es una frase inventada. Esta frase es una lámina que figuraba en la presentación que Hydro Aysén hizo a los habitantes de Coyhaique. En vez de eso, nosotros podríamos haber dicho: necesitamos energía que no dependa del precio del petróleo, y al decirlo, estaríamos diciendo algo concreto y entendible. Cuarta condición. Para que un mensaje influya, debe ser creíble. Los mensajes deben tener credibilidad. Hay muchas maneras de hacer que un mensaje sea creíble. Las autoridades generalmente son creíbles en lo suyo. Y también pueden ser creíbles algunas antiautoridades. ¿Por qué? Porque nos hablan desde la experiencia, nos hablan desde el conocimiento adquirido de primera mano. Las estadísticas también dan credibilidad, siempre que estén bien usadas, eso sí. Lo que importa en las estadísticas no es el dato duro, porque la gente lo olvida a los 3 minutos, le entra por un oído, le sale por el otro. Lo que interesa en las estadísticas es la relación entre los datos, son las series históricas, porque una relación sí que puede recordarse. Quinta condición, muy importante, la emoción. Para que un mensaje influya, debe importarnos lo que diga. Esto significa que tenga emoción. Tener emoción no significa que los mensajes tengan necesariamente que ser sentimentales, tiernos, bonitos, llorones o cebolleros. Pero debe significar que nos importe. Aunque todos nosotros sabemos que en estos momentos en África hay 3 guerras civiles en curso, sabemos que hay 22,5 millones de habitantes que viven con el virus del SIDA, y sabemos que bajo el Sahara 1 de cada 3 habitantes está desnutrido, la verdad es que estos datos, así en abstracto, no nos importan demasiado. Pero en cambio, si alguien nos habla de un niño que se llama Sizana Sumalo, que vive en la República Central de África y que necesita una red que lo proteja de los mosquitos que transmiten la malaria durante la noche, bueno, ahí la cosa es distinta. Distinta porque la malaria mata a 1 millón de africanos al año y entre esas víctimas el 90% son niños. Ayudar a Sizana a comprar esa red que solo cuesta $10, $10 que tú puedes dar entrando al sitio www.nothingbutnets.net, hace toda la diferencia. ¿Verdad que el asunto cambia? Ahora sí que nos importa. Por último, sexta condición, siempre es necesario contar una historia y contarla bien. Una historia invita a participar antes que analizar. Una historia involucra. Hay historias que transmiten emoción, hay historias que motivan, hay historias que ayudan a crear cohesión. Como se puede ver, en Centro creemos que no existe la comunicación en abstracto. La comunicación ocurre en un lugar y en un momento determinado. La comunicación debe tener un objetivo, un norte, claridad en lo que busca conseguir y tomar la forma más adecuada para lograr ese objetivo. Por eso creemos que la comunicación es un castillo en el aire sin una adecuada ejecución. Estrategia más ejecución es lo que nosotros llamamos comunicación aplicada. La mejor manera de explicar el concepto de comunicación aplicada es recurriendo a una imagen. La comunicación, pensamos nosotros, se parece en cierto sentido a la música. Una cosa es la música en abstracto, escrita como conjunto de notas en una partitura. Y otra, muy distinta, es la música interpretada de manera experta por un intérprete entrenado. La experiencia de la música, la emoción y las transformaciones que denota ocurre cuando la música es bien ejecutada por un intérprete que domina los modos y los secretos de su instrumento. Con los contenidos, la información, los proyectos, las visiones y la estrategia pasa algo parecido. Todo el potencial de influencia y persuasión que encierran no se materializa si es que a la hora crítica no se condensan, no se cristalizan en una presentación o en un documento que esté fina y cuidadosamente tramado. Proyectos que ha costado a veces una fortuna concebir no se concreta porque no se supo comunicar con fuerza y claridad su mérito a quienes podían financiarlo o debían darle el visto bueno. ¿Cómo llevamos adelante nosotros en Centro esta trama? ¿Cómo se logra comunicar ideas que influyen? Bueno, nosotros no somos magos. Para construir el mensaje adecuado, primero se debe descubrir lo que se necesita. A veces, lo que se quiere y se necesita son cosas distintas. Para descubrir las necesidades de cada mensaje, nos juntamos con el cliente y recurrimos a distintos métodos para desentrañar los objetivos de la comunicación. Entre esos métodos para desentrañar lo que se quiere están los cuestionarios, los mapas mentales, los árboles lógicos de análisis. Descubrir es hacer visible lo que está invisible, es revelar el valor oculto en una posición, de un punto de vista, de un lugar en la sociedad. A veces, por estar tan cerca de un tema, no vemos los reales atributos que sí los puede ver la gente que está en el exterior. Así las cosas, con un objetivo claro, nosotros en centro pasamos a formular la idea. Esto significa ordenar los argumentos, priorizar los objetivos, priorizar los distintos mensajes, articular y organizar los niveles y capas de toda información en una secuencia que se adecue al objetivo. Finalmente, la idea tomará la forma de un mensaje concreto, ya sea como una presentación visual, un discurso ante una audiencia, una columna publicada en un medio de comunicación, un documental corporativo para ser exhibido en determinadas instancias. Eso es lo que nosotros llamamos la entrega del mensaje. Eso es lo que es el delivery. El momento en que la comunicación se lleva a cabo. El momento, el gran momento en que se genera el contacto entre el mensaje y la gente. Sinteticemos. ¿Qué hace Centro? Centro convierte lo complejo en simple. Centro le da forma y fuerza a las ideas de nuestros clientes en situaciones decisivas y determinantes. Centro ayuda a comunicar cuando la comunicación importa. Una idea puede tener muchas formas. Así, cuando llegue el momento decisivo, nosotros seremos capaces de transformar el pánico, la incertidumbre de la comunicación en confianza, en la tranquilidad de tener un mensaje claro y elocuente, bien hecho, ajustado a las necesidades de nuestros clientes, ajustado al contexto y que va a conseguir con efectividad los propósitos que tenemos en cuenta. Con Centro, comunicar nunca más será un problema. Con Centro, comunicar debiese ser una oportunidad, la oportunidad de generar un cambio, de mover a la acción, de darle forma a la información y al mundo. Y las oportunidades siempre son escasas. Nos podemos dar muchos lujos, menos el lujo de desaprovechar las oportunidades. Terminamos con esta lámina. Muchas gracias por su tiempo. En esta lámina están nuestros rostros, están los rostros de Centro, comunicación aplicada. Muchas gracias. ...48 minutos... me alargué un poquito.